pero yo la dejo. Si no confiesas que deuda es esa, nunca la podré pagar. Ay, que me debes un beso, no te lo perdono. Me debes un beso, me lo cobraré. No me exijas eso, que un beso se ofrece, y si no merece, te lo brindaré. Me debes un beso, no puede negarlo. Si puedo pagarlo, te lo pagaré. Y aún ganando se perde. No ganaste el beso, yo lo tengo que pagar. Si te violenta, pagar la cuenta, yo me quedo sin cobrar. Me debes un beso, no te lo perdono. Me debes un beso, me lo cobraré. No me exijas eso, que un beso se ofrece, y si no merece, te lo brindaré. Me debes un beso, no puede negarlo. Si puedo pagarlo, te lo pagaré. Me debes un beso, no puede negarlo.